los ángeles que manda el cielo. Nada mejor que tener amigos para compartir, buenos amigos. Todo cambia con el tiempo, pero no se acaba. Una buena amistad es un tesoro del corazón, tesoro del corazón. Y en los momentos en que he estado mal, se han ocupado por hacerme bien. Completamente incondicionales, me han acompañado en mi soledad. Son pocos los amigos verdaderos, por eso yo les quiero dar gracias por estar conmigo. Compañeras, compañeros, desde ya brindo por ustedes. Celebremos nuestra amistad, brindemos todos. Son poquitos los amigos verdaderos, son un tesoro del corazón, tesoro del corazón. En los momentos en que he estado mal, se han ocupado por hacerme bien. Completamente incondicionales, me han acompañado en mi soledad. Son pocos los amigos verdaderos, por eso yo les quiero dar gracias por estar conmigo. Compañeras, compañeros, desde viaje.